12 del mediodía, 4 minutos, momento de tomar nota porque llega la columna de Caro Contino. Llega la Agenda Cultural de Punilla. Buen día, Caro. Muy buenos días, Martín y audiencia. ¿Cómo va? Acérquese el micrófono porque si no la gente no le va a escuchar la actividad cultural del fin de semana. No va a llegar a ningún lado. No, ahí está, ahí mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo todo la trata bien. El frío, punillesco? Bien, bien, abrigándose, va todo bien, lindo para caminar. Todo tranquilo. Otro fin de semana que puede llegar a caerse alguna actividad de las que diga Caro. Exacto, alguna que otra. Pero hay muchas actividades que son bajo techo. Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar por hoy. Empezamos por hoy. Ya tengo actividad para hoy, para mandarte, para que aprovechen. Bueno, te cuento. Por favor, empezamos hoy a las 16:30. Bien, bueno, está bien. Hay un taller especial que se va a estar desarrollando en la Nogalera. Y se trata de Danzas del Litoral. Muy bien. A cargo de Cintia Kluskiewicz. Y es a la gorra. ¿Un chamamé, por ejemplo, sería? La verdad que no sé. Hay que ir para enterarse. Okay. Pero el que está más en el tema de las danzas lo puede aprovechar muy bien porque es exclusivamente de Danzas del Litoral. Ajá. Con una profesora que sabe del tema. Muy bien. Y aparte es interesante porque es a la gorra. Lo único que nos piden es que nos comuniquemos antes para confirmar asistencia. Muy bien. Estamos ya sobre la fecha. ¿Y se llama a la Nogalera o directo a la profe? Y hay un teléfono, si ustedes consultan, como siempre les decimos, en Agenda Cultural de Punilla, ahí hay un afiche con el teléfono de la profe y también contactándose con la Nogalera les van a dar la información. Muy bien. Bueno, entonces tallercito a las 4:30 para el que se libera temprano hoy, se puede hacer un súper taller de danzas del litoral. De danzas muy del bueno, litoral. Muy bueno. La gente más, especialmente para la gente más metida en el tema danzas. Y te digo que para el frío, meterle un tallercito de danza, me gusta el plan, ¿eh? Está bueno. Después te cuento, bueno, seguramente acá mismo lo habrán estado promocionando, es la charla informativa por la autovía de montaña en Casa Grande. Sí, señora. A las 18:30, bueno, eso recuérdenlo, súmenlo a la agenda. En el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples, en Casa Grande, 18:30, es charla informativa. Charla informativa con gran presencia de profesionales. Ajá. Porque está Joaquín Piedrabuena, que como guardaparque le ofrece una información excelente. Hay un doctor en ciencias naturales, una bióloga. Y otros profesionales. Sí, señora, hemos estado comentando y bueno, nunca sobra un comentario más sobre esto. Muy interesante porque lo que vengo contando es que de las múltiples charlas informativas que se vienen dando en el Valle de Punilla, en cada uno de los pueblos que, digamos, que comienza el interés, que se juntan los vecinos y que se hace una charla inicial, bueno, esta ya trae una vueltita de tuerca más porque se profundizan los temas. Esto Exacto. No quiere decir que el que no entiende no vaya, para nada, también es introductoria. Pero como se va obteniendo muchísima información y se va avanzando, bueno, esta viene a sumar un poco más en profundización en los temas. Exacto, es importante que tengamos elementos, incluso para debatirlo con los vecinos, para informar a los demás. Está siempre muy bueno escuchar a los que saben. Uh-huh. Así que bueno, súper recomendable esto. 18:30. También va a estar el micrófono abierto o el espacio para debatir, ¿no? Porque justamente es una charla, no es claro, preguntar. Una cátedra. Exacto. Siempre estos espacios terminan en un gran debate, uh-huh, donde se intercambian conocimientos y también se pueden hacer preguntas. Te cuento, Caro, a vos, que yo sé que estos detalles te importan, que por lo que se viene comentando va a estar todo tuneado el Zoom, el Salón de Usos Múltiples, con muchas de las figuras que se ven de los animales en las marchas, del bosque nativo. Pinta todo muy muy bonito, va a haber proyecciones, es todo un encuentro, ¿no? No es solo la cuestión ahí, nos cagamos de frío con la charla, no. Es todo un encuentro que se está buscando para tener con los vecinos de Casa Grande que todavía no se sumaron, con los que ya están y sobre todo con el resto del Valle de Punilla. Exacto, y como siempre decimos, son espacios de encuentro entre vecinos que tenemos una forma de vida en particular o pretendemos una forma de vida más saludable y amigable con el ambiente. Siempre son lugares donde uno se conecta con gente que está viniendo a vivir acá, con gente que ya vive desde hace mucho tiempo. Son espacios de encuentro, realmente. Bien, entonces, 4:30 me voy al taller de danza en la Nogalera y después salgo a los piques para el Salón de Usos Múltiples en Casa Grande para la charla informativa sobre la autovía de montaña. Exacto. ¿Pero tengo algo más para la noche, por ejemplo? Sí, tengo una actividad muy linda que por suerte va a estar desarrollándose tanto el viernes como el sábado y el domingo. Ah, bien. Yo ya la tengo agendada para ir uno de estos 3 días. Se trata de una obra teatral. Ajá. A las 22 horas en el espacio El Alma Encantada, que es un maravilloso espacio para espectáculos teatrales, en Cosquín, y se va a estar presentando Noche de Bodas a cargo del grupo taller Teatro Cosquín y sobre textos de Bertolt Brecht. Bien, Así que es muy interesante participar de esta obra, de la puesta en escena, que van a ser a las 22 horas, entonces, viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo. Perfecto. Bueno, ninguno de los tres días de sábado y domingo hay doble función, no, es así, todos los días a las 10 de la noche. Sí, ya es bastante, igual. No, es un montón. Para una obra de teatro, de como estamos acostumbrados a ver acá en la zona, está bueno que se repita los tres días. Muy bien. Bueno, ¿algo más para el viernes? Y cerramos. Yo quería hacer una recomendación personal que me dijeron que está muy bueno, es la última semana del circo, acá en Huerta. Muy bien, claro. Ya que lo tenemos acá, las funciones a las 21, también viernes, sábado y domingo. Aprovechen, porque me dijeron que la función no solamente es extensa, está separada en dos partes, sino que está muy completo, muy bien hecho, con muy buena calidad, así que aprovechemos, porque no son cosas que hay normalmente. Tengo entendido que además de esa función de las 9, el fin de semana hay otra más temprano, me parece. Bueno, hay que averiguar en las redes, como siempre les digo, en Agenda Cultural, ahí hemos compartido y hay más información. Así que no se lo pierdan. Vamos, todavía al circo, dale que se va. El sábado, ¿qué hacemos? El sábado tenemos una jornada muy cargadita de talleres. Ajá. Empezamos muy temprano, 9 de la mañana. Está bien, sí, para sábado temprano. Para el sábado temprano y con una propuesta variada de talleres en distintos lugares de Punilla. Si querés empezamos, te cuento que en La Falda se va a estar desarrollando un seminario de defensa personal. Sí, lo comentamos hoy más temprano, es de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Exacto, en la Sala Marechal no tenemos información sobre costos, no sé si ustedes... No lo mencionaba en la Gacetilla, me parece que es en forma gratuita porque lo comentamos hace un ratito en las cuestiones del Valle de Punilla. En la Gacetilla de difusión de La Falda del municipio no dice el tema del costo. Viste, sí, pero lo organiza la Municipalidad de La Falda, sí. Probablemente sea sin costo, pero bueno, averigüen, y está muy bueno, está destinado a todo tipo de público, sí. A mujeres, hombres y también niños. Bueno, está súper orientado a cuestiones de seguridad, uh-huh. A personal de seguridad, pero lo primero que dice es civiles. Claro, y aparte nombra mujeres y niños, así que pensamos que es para amplio público. Dice civiles, artistas, marciales de todos los estilos, fuerzas armadas y de seguridad. Defensa ellos ya civil, saben igual. Guardias, bomberos, policías y militares, a todos. Y después, pero antes que todo, a civiles. Porque aparte los otros ya en su formación tienen de esto, ¿no? Bueno, pero un seminario de actualización no está mal, que se no, capaciten los nada. Tipos, che. Por favor. Bien, eso es de 9 a 15. De 9 a 15. Después te cuento, hay otra vez en el espacio La Nogalera una actividad muy interesante a las 9 horas, que es una clase intensiva de elongación. Ajá. Con el método Dynatos. Bien. Y ahí también tenés que confirmar asistencia y es a la gorra. Muy bien. Eso ¿y también a dónde confirmo? Ahí en La Nogalera. Bien, bueno. Lo podés contactar por las redes y también en algún que otro afiche va a estar el teléfono de quien está a cargo de esta actividad. Bueno, muy bien. Eso de las 9 de la mañana para elongar. Sí, y especialmente también destinado a toda la gente que está en el tema de la danza, en el tema del trabajo con el cuerpo. Es un método especial que, bueno, va a venir muy bien conocer. Muy bien. Y también tenemos otra actividad muy, muy interesante que se va a estar desarrollando en Cosquín, en la Biblioteca Popular Avellaneda, que es una jornada de reflexión sobre educación sexual integral. Ah, muy bueno. Y su implementación en la escuela. Ah, en la escuela, bien. Va a estar a cargo de Alejandra Melés, que es especialista en el tema, una psicopedagoga, y es de 9 a 12, con un costo muy accesible para este tipo de actividad, que es 200 pesos. Ajá, bueno, bien, porque aparte es una especialización también, capacitación para todos los que estén en el ámbito escolar, ¿no? Sí, especialmente para los que estén en el ámbito escolar. Es muy, muy importante que se lleve a cabo esta ley, es una ley, la Ley de Educación Sexual Integral. Actualmente no se está llevando a cabo en la mayoría de los colegios y es muy importante que los docentes tomen conciencia de trabajar esto en el aula. De 9 a 12 en Cosquín. En la Biblioteca Popular Avellaneda. Perfecto. ¿Qué más tiene por ahí? Está perdida en su información, le digo. Está ahí, la veo sufrir con todas sus anotaciones y sus cosas. Es como un investigador de la cultura. Sí, lo queremos agrupar por horarios. A veces también hay agrupaciones posibles por lugar. Claro. Ahora, por ejemplo, volvemos a La Nogalera. Uh-huh. Y ahí se va a estar desarrollando a las 16:30. Turno tarde para La Nogalera. Claro. La primera charla informativa sobre ventas. Ajá. Esto es, nos van a explicar qué es vender, qué es un cliente, técnicas de venta, etcétera, a cargo de Mariano Yassi. Es una actividad con cupo limitado, libre y gratuita. Ajá. Así que bueno, ahí también nos piden que confirmemos asistencia para las 4:30 de la tarde, mañana, primera charla informativa sobre ventas. Muy bien. ¿Qué más el sábado? El sábado cargadito. Sí, el sábado cargadito y siguiendo con el horario de cada actividad, a las 18 horas va a estar una nueva edición de la Feria de la Estación en Casa Grande. Sí, señora, estuvimos escuchando. Y seguiremos escuchando la invitación abierta para mañana. Para todas mañana. Las ferias fueron postergadas, ¿no? Por el clima la semana pasada. Claro, ¿no? Hubo una reprogramación de ferias. Ahora te voy a nombrar otra que se va a estar desarrollando mañana. Mismo horario, la del tanque. Claro, la del tanque va a ser a las 16. Ah, un poquito más temprano. A las 16. Y esta es a las 18. Va a haber productores, artesanos, artistas. Van a estar actuando Sin Smoking, Rita Calandria y Rumi Cani. ¿No la invitaron a leer a ustedes de vuelta? ¿No les gustó? No, ¡qué malo! No, en esta oportunidad no puedo, pero en otra oportunidad ahí estaré también con los libritos, como decíamos la otra vez. No le gustó. Estuvo buenísimo, estuvo muy, muy bueno. Y les recomiendo que vayan porque es un nuevo espacio, una nueva feria en la zona. ¿Vos viste qué feria rara en esa escalera, con ese clima, con las luces? Es muy lindo lo que sucede. Ahí se arma un microclima chiquitito, pero que también está a la vista de los que pasan por la ruta. Sí. Y coincido con usted que ya a medida que empiece el frío tendrían que empezar un ratito antes. Eso es verdad. Claro. Pero también tiene ese clima de feria nocturna, esta feria de Casa Grande. Sí, aparte por la disposición, a mí me pareció muy pintoresca la feria, porque normalmente tienen cierta ubicación en el espacio las otras ferias, y esta, como vos decías, es tridimensional. Es hermosa, a mí me encantó, me pareció muy, muy pintoresco el lugar, y un nivel bárbaro los expositores, la gente muy que está ahí cosas, vendiendo. Sí. Es muy lindo y bueno, también y a un costado el escenario. También tiene la pantalla para que alguien se vea algo, las proyecciones, y el escenario medio metido en el riñón de la feria. Sí, está muy bueno. La verdad que la recomiendo mucho esta feria. Acérquense porque está muy bueno y está empezando y va a crecer seguro mucho más. Sí, señores. Entonces a las 18. A las 18 tenés la Feria de la Estación en Casa Grande. Pero dijo que 2 horas antes arranca para los que están en Cosquín la del tanque. Claro, pueden hacer un continuado ahí. Claro. Se pueden ir a Cosquín y después se van para Casa Grande. Caravana. Claro, porque por esta vez, por única vez, normalmente es los domingos. Cierto, lo del tanque es los domingos en general. Esta vez se muda al sábado. Esta vez se muda al sábado por el tema del tiempo. La semana pasada estuvo feo. Así que esta vez se hace un sábado a las 16 en el mismo lugar de siempre. Ahí en el tanque, en pleno centro de Cosquín. También con de todo, charlas. Va a haber talleres, te cuento que va a haber danza africana a cargo de Sol Duarte, va a haber un taller de reciclado de botellas plásticas, van a estar haciendo valeros. Ajá. Con las botellas plásticas, música en vivo, como siempre, y también un espacio de charla por el tema de la autovía. Muy bien, muy bien, muy bueno. Y tengo una actividad más para el día sábado, sí. Que también es en Cosquín. Es a las 20:30 horas, se va a estar proyectando una película en el ciclo de cine-arte de Boca en Boca. Sí, el otro gran ciclo que hay, ¿no? Está el de Jardino y está el de Cosquín, por lo menos como los estables. Exacto, exacto. Muy recomendable la película. Se trata de El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki, de Finlandia. ¿Y sabe algo de esto? No sé mucho. Lo que mucho. Sabemos es que eligen muy buenas pelis, pero de sí. La peli esta no sabemos nada. No, de la peli esta no se sabe mucho, pero búsquenlo en Google, El otro lado de la esperanza, y es a la gorra. ¿A qué hora es esto? Es a las 20:30 horas. Muy bien, entonces ahí tenés el continuadito para hacer, tal vez, ¿eh? Sí. Y está bueno cerrar con cine, ahora que empieza el fresco, estos Ay, tipos buenísimo. De planes de meterse en algún lugar Muy y bueno. Quedar resguardado, está bueno. Sí, espectacular. ¿A las 20? No, 20:30 horas. El ciclo de cine en Cosquín, para tener en cuenta, porque después el domingo siempre está el de Jardino, pero sábado Cosquín, domingo Jardino. Sí, que este domingo, por problemas particulares de los organizadores, no hay en Cosquín. Ah, no hay en Cosquín, en Jardino. Ah, bueno, listo. Así que ahí recordémoslo eso. Entonces aprovechar la movida en Cosquín, porque claro. El cine este fin de semana te lo ves en Cosquín. Exacto. Bueno, y por último hacer un recordatorio de un taller que estuvimos recomendando la semana pasada, que es el de danzas a cargo de Giselle Levín, que bien. Dirige el grupo Gualicho. Es a las 15, intensivo, y a las 16:30, moderado, en la Sala Marechal a La Gorra. Muy bien. Me va a llevar al domingo sin hablarme de lo que va a suceder culturalmente en Huerta Grande, en el barrio otra vez. No, yo no lo puedo creer esto, Carolina, no lo puedo creer. Vende todo menos lo nuestro. ¿Cómo es la cosa? Ese, sí, te iba a decir ahora, por eso te decía que no puedo ir a otras actividades del sábado, porque ya tengo agendado una actividad del sábado. Pues yo la vi dar vuelta a la hoja como yéndose para el domingo y me asusté. Esta es una discusión que hemos tenido el año pasado fuera del aire y este año la vamos a trasladar al aire, Carolina. Si usted no dice las actividades de la cooperativa Yamcay, la radio panamericana y la gente, estamos al horno. El viernes tipo 8, Huerta, ¿qué hay para hacer? El sábado. El sábado, quiero decir. Si usted me dice mal, entonces... El sábado, tipo 8, ya para guardarme. No me voy a ir a Cosquín al cine. Me quedo por acá en Huerta. ¿Qué hay para hacer? Acá en Huerta hay una actividad imperdible, que ya los de acá la tenemos súper agendada, que es la presentación de un libro del que yo en lo personal ya tenía noticia hace tiempo, porque es un libro muy, muy interesante. Todo lo que el poder odia. Y entonces va a estar su autor. Alexis Oliva, y se va a estar dando un debate en base a este tema, que es la vida de Viviana Avendaño, que es alguien de acá de la zona, es una militante de la zona. Mucha gente no conoce su vida y es muy interesante saber quién fue esta mujer, una luchadora, una mujer que rompió con todo, con todos los mandatos de poder de la época que le tocó vivir. Y bueno, está buenísimo para juntarse. La verdad que sí. Va a haber buffet también. Sí, señora, por supuesto. Pues es una excelente oportunidad también para juntarse, como decimos siempre, juntarse entre personas que sentimos y pensamos más o menos parecido. Bueno, nos estaremos juntando este sábado. Muy bien. Los esperamos el sábado a las 8 de la noche acá en nuestra casa cooperativa Yamcay Radio Panamericana para la charla de presentación del libro Todo lo que el poder odia. Exacto. Ahora sí siento que cumplió con el sábado completo. ¿Y el domingo? El domingo viene muy tranqui. Bien. Tenemos dos actividades reportadas para este domingo. Eso no quita que haya más. Siempre estén al tanto de Agenda Cultural de Punilla en Facebook. Te cuento, hay una actividad acá en Huerta Grande, en el Espacio Libre. ¿Qué pasa? Va a haber un taller de memoria celular. Ese va a tratar de limpieza y reprogramación de la memoria celular. En lo personal la tengo agendada porque no tengo idea de qué se trata y me gustaría saberlo. ¿Pero de qué sentís que va esto? La memoria celular es una terapia que permite resolver todo tipo de malestares, físico, psíquico o emocional. Lo coordina Nora Digeni y tiene un costo muy accesible de 100 pesos. O sea que está muy bueno para acercarse y ver de qué se trata, y está acá en Huerta. Muy bien. Así que en el Espacio Libre, que está en Arruabarrena y San Martín. Vamos todavía. Tranqui, bien, para el domingo. Está buena la actividad. Sí, ¿y qué más? Y después tenemos otra actividad también súper recomendable para las familias, especialmente los que tienen niños y niñas, para llevarlos a ver Canticuénticos. ¡Oh, unos grosos! Son los santafesinos, hacen un trabajo de calidad espectacular para los chicos y para los grandes, porque es realmente para toda la familia lo que ellos hacen. Y tenemos la suerte de que este fin de semana, el domingo, a las 17 horas, se van a estar presentando en Santa María de Punilla, en la Plaza de la Avicultura. Está para aprovechar esto, ¿eh? Está pero bueno. Es pago. Sí, tiene costo. Acá no tenemos información de cuánto, pero lo pueden buscar tranquilamente en internet. ¿Qué le calcula? Alrededor de 250 pesos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Duele el bolsillo del papi. Pero bueno, no viene seguido, así que bueno, está bueno. Exactamente, vienen desde Santa es como Fe. Que te venga un dividido para los pibes, más o menos. Claro, claro. De hecho, hoy trajimos un tema, así que lo van a poder escuchar bien. En un huayno, que hacen un trabajo realmente de calidad, que a veces no es fácil de encontrar cosas que estén hechas con altura para los más pequeños, así que lo recomendamos mucho, aprovechenlo si pueden. Santa María de Punilla, el domingo 17 horas. El domingo 17 horas. ¿En dónde? ¿En la plaza de...? En la Plaza de la Avicultura. Ajá, muy bien. Bueno, buscamos. Ahí. Sí, buscamos. ¿Qué más le quedó ahí? Porque me hace señas, yo no le entiendo el idioma que me hace. Usted cuenta todo. ¿Qué le quedó? Me señalaba algo que... Sí, no sé me si quedaron un par de talleres para recomendar. Bien. Hay un taller que empieza el jueves 19 de abril. Bien, la semana que viene. La semana que viene, en la casona municipal de Villa Yardino. Tenemos un teléfono para averiguar si es con costo, cuánto sale. Y es un curso especialmente recomendado para todos los que estamos en este ámbito. A ver. Porque es oratoria y comunicación eficaz. Ah, me llegó. Sí. Pinta muy interesante. Pinta muy interesante y muchos... Y no solo para la comunicación, le digo, el tema de la oratoria. Para muchos de los laburos, para muchas cuestiones de, digamos, de contacto humano, persona a persona, estos talleres no están nada de más. No, para nada. Lo lleva a cabo el grupo Locución Arte. Ajá. Así que te dejo un teléfono para mayor información. 03548-532253. Ahí te van a asesorar, te van a decir, bueno, cómo es el tema este. Si es una vez por semana, cuánto cuesta y demás. Muy bien, pero lo importante es saber que va a existir un taller como estos dando vuelta por la zona y hay que aprovecharlo. Sí, a muchos nos interesa. Sí, sí. Y después te voy a contar que hay un taller que se está abriendo. Ajá. Hay una escuela, bueno, seguro la conocemos porque es amiga de la radio, Hammers School. Sí, Hammers. Hammers School, que tiene muchos talleres, siempre en Agenda Cultural lo compartimos porque los profesores, la verdad, son excelentes. Claro. Muchos de ellos son conocidos nuestros. Y además me acuerdo, sonaba el spot del año pasado de Jaimer durante Panorama, la parva de talleres que Por tienen. Por eso, de muchos cosas, talleres, extra cultural, científico, de todos los instrumentos. Es impresionante la oferta, está bueno. Sí, y pronto, es un lindo también, espacio. Pronto va a sonar algo en la radio que otra vez te vuelva a contar la catarata de talleres que tiene. Sí. Así que estate atento ahí, escuchá porque claro, va a sonar pronto. Y en Agenda Cultural siempre compartimos distintos talleres que tienen que ver con la música o, como vos decís, con otras manifestaciones artísticas. Y ahora te voy a contar que empieza un taller de canto para niños. Ajá. Esto va a ser los lunes a las 19 horas para niños de 9 a 12 años. Bien. Está buenísimo que los chicos vayan a cantar, pero si son un poco más grandes, también tienen su espacio porque va a haber canto para jóvenes y esto va a ser los miércoles a las 18 horas. ¿Dónde esto? En espacio Jammers School. Ah, en Jammers. De La bien. Falda. Muy bien. Así que no dejen de buscar información. Por suerte en las redes está todo lo que no decimos acá. Lo pueden reponer ahí. Acérquense, busquen información. Como decimos siempre, busquen su actividad para ustedes, para sus niños. Hay de todo para hacer en la zona. Bueno, y el lugar a donde ir para después picar para los otros lados es en Facebook, Agenda Cultural Punilla, donde se intenta poner todo lo que hay dando vuelta como para que vos puedas llegar a los lugares, a esa información que está tan dispersa. Agenda Cultural Punilla en Facebook te va por lo menos orientando. Las cosas que dice Caro acá o las que escuchás en algún lado, seguro por ahí están compartidas, publicadas, así que... Exacto, también como decíamos la otra vez, las suspensiones, en el caso de que algo se suspenda o se pase para otro día por tema del tiempo o por cualquier otro tema, ahí te vas a enterar de todo. Muchísimas gracias, Caro, por la columna de hoy y nos vamos a ir con lo que prometiste, ¿no? Bueno, antes le quiero mandar un muy fuerte abrazo de feliz cumpleaños a Laurita. Laurita, que sí, ya la trabaja entre bambalinas para la agenda. Así que, bueno, le mandamos desde acá un muy fuerte abrazo, que disfrute mucho su día. Sí, le mandamos un beso muy grande a Laurita en su cumple. Y bueno, ¿y qué dijo un guayno? Vamos a escuchar. Un guayno de Canticuénticos. Te va a asombrar porque vas a ver que está muy, muy bueno. Así que lo disfruten. Gracias, Caro. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Beso.